Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Las Naciones Unidas lanzaron un llamado de emergencia solicitando 459 millones de dólares para ayudar a las víctimas de las inundaciones en Pakistán. El miércoles, John Holmes, coordinador de ayuda de emergencia, advirtió que podrían producirse nuevas muertes por las inundaciones a menos que llegue ayuda en forma urgente. Holmes declaró: todavía se están evaluando las pérdidas y los daños, como pueden imaginarse, pero ya está muy claro que estas inundaciones, las peores de Pakistán en más de 80 años, han causado y siguen causando una enorme destrucción y sufrimiento. A menos que las actividades de ayuda aumenten rápidamente y lleguen hasta aquellos que están desplazados y sin acceso inmediato a los alimentos y al agua potable, seguirá habiendo más pérdidas de vidas humanas y más sufrimiento. Si bien Estados Unidos ha proporcionado millones de dólares en ayuda, la guerra en Afganistán ha dificultado su capacidad para suministrar la asistencia necesaria. El miércoles, Estados Unidos anunció que enviaría 19 helicópteros a Pakistán, es decir, el triple del número asignado hasta ahora. El gobierno de Barack Obama había sido criticado por enviar solamente 6 helicópteros hasta ahora, a pesar de la solicitud de Pakistán de varias docenas más. Estados Unidos había rechazado la solicitud porque los helicópteros desempeñan un rol fundamental en las operaciones de combate de Afganistán. Cuando le preguntaron sobre la transferencia de helicópteros a principios de esta semana, un alto funcionario militar dijo al Washington Post que la decisión tendría que ser adoptada por Washington y añadió: ¿existen helicópteros en la región? ¿Sí? ¿Están disponibles? No. El ejército estadounidense es acusado de haber asesinado hoy a 3 civiles inocentes en el este de Afganistán. Residentes de la aldea de Sarin Kil, en la provincia de Wardak, dicen que las tropas estadounidenses dispararon contra 3 hermanos y luego arrestaron a su padre cuando allanaban su casa. La fuerza de la OTAN, dirigida por Estados Unidos, afirma que las víctimas eran presuntos insurgentes que habían sustraído armas a las tropas. En el día de hoy, centenares de afganos bloquearon la ruta principal que lleva al lugar en una protesta contra los asesinatos. Altos funcionarios militares estadounidenses, mientras tanto, se preparan para ejercer presión a favor de una postergación de la retirada de Afganistán. Estados Unidos fijó una fecha para el inicio de la retirada de las tropas el próximo verano, pero el Washington Post informa que el nuevo comandante de la guerra en Afganistán, el general David Petraeus, está tomando medidas para hacer hincapié en actividades en el terreno que harían que una retirada rápida fuera una imprudencia. Resumiendo el argumento militar, un alto funcionario del gobierno dijo: si bien estamos en Afganistán desde hace 9 años, recién en los últimos 12 meses aproximadamente comenzamos a hacer las cosas bien y tenemos que darle cierto tiempo al proceso y pensar en cómo debería ser nuestra presencia a largo plazo en este país. Los trascendidos sobre una postergación de la retirada de Afganistán se conocen al tiempo que un alto funcionario militar iraquí dijo que desea que las tropas estadounidenses permanezcan en Irak 10 años más, a pesar del cronograma de retirada previsto para fines del próximo año. En declaraciones a la agencia France Press, el teniente general Babacar Zebari dijo que quiere que el ejército de Estados Unidos permanezca en Irak hasta que el ejército de este país esté totalmente listo en 2020. Zebari realizó estos comentarios al tiempo que el gobierno de Obama afirma que está en camino de retirar aproximadamente 14.000 efectivos de su país para fin de mes. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Robert Gibbs, dijo que el comandante de Estados Unidos en Irak, el general Ray Odierno, dio un informe a la Casa Blanca el miércoles. Robert Gibbs dijo: el presidente recibió directamente el informe del general Odierno, quien afirmó que se estaba en camino de cumplir el objetivo de completar nuestra retirada parcial para fines de agosto. Ya hemos retirado más de 80.000 efectivos de Irak desde que asumió el presidente Obama. El general Odierno también informó que la situación de la seguridad sigue mostrando las mejoras significativas realizadas durante los últimos 2 años y que las fuerzas de seguridad iraquíes están totalmente preparadas para quedar a cargo cuando pongamos fin a nuestra misión de combate este mismo mes. El gobierno de Obama estaría presionando a algunos de sus principales aliados para que tomen medidas enérgicas contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, por divulgar miles de archivos militares confidenciales sobre la guerra de Afganistán. Según el sitio web de noticias The Daily Beast, Economist, Estados Unidos ha solicitado a Gran Bretaña, Alemania y otros gobiernos occidentales que abran investigaciones penales sobre Assange y que restrinjan rigurosamente sus viajes internacionales. Estados Unidos está considerando la posibilidad de presentar cargos contra Assange, entre ellos violación de la ley de espionaje. Mientras tanto, el fundador de WikiLeaks afirma que el Pentágono se está negando a ayudar en el intento de su grupo de eliminar los nombres de los civiles afganos y otras personas que podrían estar en peligro por la publicación de 15.000 documentos militares más. Assange dice que ni el Pentágono ni los grupos de derechos humanos que lo han instado a censurar los nombres han mostrado disposición a colaborar en una revisión exhaustiva. El sitio The Daily Beast también informa que Estados Unidos podría revisar sus relaciones con Islandia, lugar donde WikiLeaks tiene su sede. El Huffington Post informa que la gigante petrolera BP parece haber estructurado su fondo de indemnizaciones de 20.000 millones de dólares de forma tal que solamente será solvente si la compañía sigue obteniendo ganancias de las perforaciones petroleras en el Golfo de México. El acuerdo del gobierno estadounidense de creación del fondo no es con BP, ni siquiera con BP América, sino con una filial llamada BP Exploration and Production, o BPEC, que se ocupa de los arrendamientos petroleros. El fondo de indemnizaciones a cargo de BPEC podría presuntamente quebrar en caso de que la empresa dejara de percibir ganancias en sus operaciones del Golfo. La estructuración del fondo también podría aumentar la influencia de BP en garantizar una presencia permanente en el Golfo en caso de que ésta se viera amenazada. En una declaración, el grupo de vigilancia ciudadana Public Citizen calificó el acuerdo como descabelladamente inadecuado y agregó le dará al gobierno un incentivo financiero para convertirse en un impulsor todavía más grande de las perforaciones petroleras de alta mar en el Golfo, la falla fatal del Servicio de Administración de Minerales en el momento de la catástrofe de BP. Mientras tanto, Texas presentó una demanda para intentar anular la moratoria del gobierno de Obama respecto a las nuevas perforaciones costa afuera en las profundidades. Esta prohibición paralizó los permisos para realizar nuevas perforaciones en las profundidades y suspendió las operaciones en 33 pozos hasta al menos el 30 de noviembre. Florida Attorney General and Republican Gubernatorial hopeful Bill McCullough. Un nuevo análisis del grupo Healthcare for America Now, Atención Médica para Estados Unidos Ahora en español, indica que las mayores 5 empresas de seguros del país le pagaron a sus altos ejecutivos casi 200 millones de dólares el año pasado, mientras perjudicaban a los clientes con aumentos de primas de 2 dígitos. Los ejecutivos de Cigna, Humana, United Health Group y WellPoint recibieron aumentos salariales en 2009. Cigna les pagó a sus 2 principales ejecutivos más de 136 millones de dólares. El único alto ejecutivo que tuvo un recorte salarial fue Ron Williams de Aetna, quien recibió 18.2 millones de dólares. Florida Attorney General and Republican Gubernatorial Hope. El fiscal general de Florida y candidato republicano gobernador Bill McCollum propuso una nueva medida anti-inmigrantes que podría ser incluso más severa que la controvertida ley de Arizona, que fue parcialmente rechazada el mes pasado. El proyecto de ley de McCollum impondría una pena de prisión de 20 días a cualquier inmigrante que no porte documentación y condenas más extensas para los crímenes cometidos por inmigrantes indocumentados. El miércoles, McCollum dijo que su proyecto de ley va un paso más adelante que el de Arizona y previó que dicho estado va a querer aprobar una medida similar. Bill McCollum dijo: esta es nuestra propia ley, no la de ellos, y creo que cuando aprobemos esta ley, Arizona va a querer nuestra ley, van a querer aprobar nuestra ley. Somos mejores, más fuertes, más resistentes y más justos. La secretaria de Estado Hillary Clinton está exhortando al Senado a aprobar un tratado para el control de armas con Rusia tras la postergación de la votación sobre este tratado la semana pasada. El Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, START por su sigla en inglés, exige que Estados Unidos y Rusia reduzcan sus arsenales desplegados a 1.550 cabezas nucleares y 700 silos de misiles y bombarderos cada uno. Los demócratas postergaron la votación sobre esta medida hasta el mes que viene para considerar las exigencias de los republicanos de mantener el gasto nuclear. Clinton afirmó que la no aprobación de este acuerdo pone en peligro a la seguridad nacional. La secretaria de Estado Clinton dijo: Our national security is at risk. Nuestra seguridad nacional está en peligro. Este tratado debe ser ratificado con urgencia porque actualmente no tenemos medidas de verificación con Rusia, lo que únicamente perjudica nuestros intereses en lo que refiere a la seguridad nacional. Nuestra capacidad para conocer y entender los cambios en el arsenal nuclear de Rusia disminuirá sin el tratado. Un tribunal militar condenó a un prisionero de la bahía de Guantánamo, que en un tiempo fue el cocinero de Osama Bin Laden, a 14 años de prisión. Sin embargo, se prevé que Ibrahim al-Qosi recibirá una condena mucho menor en virtud de un acuerdo judicial alcanzado el mes pasado. La condena de al-Qosi obligó al Pentágono a admitir que no tiene políticas escritas sobre dónde detener a los prisioneros condenados por comisiones militares tras ser sentenciados. El grupo de derechos humanos argentino, Abuelas de Plaza de Mayo, fue nominado al Premio Nobel de la Paz. El grupo se formó en 1977, cuando las madres y abuelas que perdieron a sus hijos y nietos durante la dictadura militar en Argentina se unieron para contar sus historias y brindarse apoyo. Esa reunión luego produjo la primera de muchas manifestaciones y acciones en contra de los líderes militares de Argentina. El miércoles, el juez español Baltasar Garzón y la senadora chilena Isabel Allende se unieron a la presidenta de este grupo, Estela de Carlotto, en una conferencia de prensa. Estela de Carlotto dijo: nosotros esto que hemos hecho, lo hemos hecho con el tiempo, la perseverancia, la creatividad, la persistencia, la tozudez y el gran amor que tenemos por estas dos generaciones que estamos buscando. Y no nos hemos dado cuenta que esto podía trascender de esta manera. El gobierno libanés dice que rechazará la ayuda militar estadounidense en caso de que se impongan condiciones que limiten su derecho a defenderse. La semana pasada, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Howard Berman, utilizó un procedimiento legislativo para suspender 100 millones de dólares en ayuda al Líbano por la presunta preocupación por la influencia de Hezbollah allí. Berman también dijo que le preocupa que las armas estadounidenses se puedan usar en contra de Israel, que ha atacado al Líbano en reiteradas ocasiones durante las últimas 4 décadas. El miércoles, el ministro de Defensa libanés, Elias Moore, dijo: aquellos que quieran ayudar al ejército con la condición de que no proteja su territorio, su población y sus fronteras de Israel, deberían quedarse con su dinero o dárselo a Israel. Un juez federal de California le ordenó a la gigante bancaria Wells Fargo que cambie sus políticas sobre cargos por sobregiro y reembolse 203 millones de dólares a los clientes que pagaron de más. En su fallo, el juez federal de distrito, William Alsup, dijo que Wells Fargo había estado implicada en especulación y prácticas comerciales injustas y engañosas que llevaron a los clientes a pagar cargos excesivos. Wells Fargo hizo subir los cargos al procesar primero las transacciones más costosas en lugar de hacerlo por orden cronológico. Y en Georgia se produjo una situación caótica multitudinaria el miércoles en un centro comercial de East Point, cuando aproximadamente 30.000 personas concurrieron para ser incluidas en una lista de espera de viviendas subsidiadas por el gobierno. Los testigos dicen que la abrumadora multitud, la falta de coordinación y el calor abrasador del verano provocaron peleas entre quienes hacían fila y enfrentamientos con la policía. Muchas personas debieron recibir tratamiento por deshidratación y unas 62 personas resultaron heridas. Esta fue la primera vez que la autoridad de vivienda de East Point ofreció solicitudes de vivienda desde 2002. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.